Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura geek en esta, la última edición del 2017. En esta ocasión, pues de igual manera estamos grabando aquí completamente en vivo para YouTube en esta transmisión a través de YouTube Live, gracias a Hangouts. Y bueno, en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con el buen Gaf y de nueva cuenta el buen Andrés. Así que, ¿cómo se encuentran, muchachos, en esta última emisión del año? En mi caso, para cerrar el año, enfermo, pero aquí andamos un ratillo. Y en mi caso no estoy enfermo, así es que toda esta bomba para mí. Dios, qué frase tan vieja acabas de ocupar. ¿Hay bomba? Pero tenemos la actitud, así es lo importante. Es que en mis tiempos eso estaba de moda, los chavos y sus frases de hoy en día. Sí, es que chavos bueno. Bien. Ay, bueno, los chavos y el único anciano del grupo soy yo. De hecho tú eres el único anciano del grupo y el Gab es el que se comporta como anciano. ¿Qué pedo, Gabriel? Y bueno. Como dirían los chavos de hoy en día, estoy en onda. Esta chaviza de hoy en día. Es que me cambiaron la onda. Y ahora la onda ya no es onda. Me pasa a ti y te va a pasar a ti. Lo peor de todo es que esa referencia ya es vieja, Dios. Sí, soy un anciano. Tiene como 15 años, 10, 15 años esa referencia, así que sí, ya. Ya tiene sus años. Y bueno, les recordamos nuestras redes de comunicación, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentran como Freak Noob News. A través de YouTube, nos encuentras obviamente como YouTube Channel, Channel con doble N. Y si estás escuchando esto a través de iTunes, iVoox, Mixcloud o Archive, ayúdanos dejándonos tus valoraciones, tus comentarios y suscribiéndote para que cada vez lleguemos a más personas y que te llegue un podcast nuevo cada semana. No sabemos qué día de la semana, pero cada semana vas a tener un podcast nuevo. Y bueno, pues, finalmente se nos ha ido el año, ya se nos fue el año, ya se acabó el 2017. Hoy estamos a 28 de diciembre, ya unos escasos días de que se acabe este año. Pero bueno, nada más antes de ir con el tema principal, que como tal no es tema, sino es nada más hablar de cómo se nos hizo el año, lo bueno, lo malo y todo eso. Unas noticias rápidas. Joven Gaf, ¿tienes alguna noticia o algo que quieras compartir? Quisiera hablar un poco de qué les trajo Santa en esta Navidad. Santa, un par de libros. ¿Cuáles? A ver, dime. El de Mirror de Cara de Levine. No sé si lo topen. No. Oh, come on. Bueno, Enchantress. Valerian. Ay. Ah, sí, que lo otro vi que... ¿Cómo es posible que estamos en un mundo que donde cada del baño escribió un libro? Sí, ¿sabes qué? Lo peor de todo, que yo ya lo compré. Chingo. Sí, lo siento, lo siento. Y pues aprovechar el 3x2, ¿no? De Panini. Ya me hice del de Zelda, el de Zelda, el Perfect Edition que sacaron, el con tomo de Han Solo y el de Darth Maul. También hay una pequeña queja para Panini, que mi tomo de Darth Maul estaba cercenado, bueno, estaba mal cortado de una hoja, y hay una hoja que está como doble, por decirlo de cierta manera, donde se ve el... donde va la línea para cortar y después como una muestra de color o algo por el estilo y después continúa con la hoja. Es de, ¿qué pedo, Panini? ¿Qué pedo? Ya la recorté y la pegué con Jurex, pero sí, fue de, Panini, ¿qué pedo con esa calidad? ¿Qué pasó, Panini? ¿Qué te pasó, Televisa? Sí, no. Ah, Y hablando de Televisa, como sabrán, compré el tomo de Doom Patrol. Hay un pinche error. Hay como noté tres errores ortográficos y no errores de traducción, ¿no? O sea, la traducción, digamos, está simplona, pero son errores, o sea, en las letras, muy a la Peña Nieto. Y es de Dios, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Okay. Sí, eso me jodió un poco. Después de la portada de Crisis Infinitas, ¿qué te puedes esperar? Porque si fuese, Crisis, ¿no? Infinitas. Sí, no, qué horror. Y de hecho, ahí me iba a comprar. ¿Puedo decirles que me tocó en intercambio? A ver, vas. Pues en intercambio me tocó, así que yo pues puse en opciones, ¿verdad? Se puso en opciones el libro de Sandman Overture, que y todo Televisa, obviamente, y el Blu-ray de Logan, y me dieron los dos, así que fui muy feliz en ese momento. Y de hecho, como ahora que dice Alex sobre el libro de Carl Levine, yo encontré otro libro que dice Lo que quizás no sabías de Superman, escrito por Javier Olivares, que algunos lo reconocerán como una persona de ascendencia española, que tiene de hecho su canal de YouTube de La Botella de Candor. La verdad, pues es un fan de Hueso Colorado de Superman. De hecho, ya apenas estaba metiéndose lo que es en YouTube. De hecho, él publicó videos sobre ya Justice League. De hecho, cuando fue su primera reacción a Justice League, estaba bastante emocionado. Y decía que la mejor película del mundo parecía Alfie. Y lo voy leyendo. Y digamos que son, ¿sabes? Hace tiempo como al pendiente de los cómics. Pero hay bastantes cosas donde da más bien su opinión sobre varias cosas del canon de Superman, hasta las super mascotas y toda esa cuestión. Y estaba bueno el libro. Me costó como 270 pesos. De hecho, es la edición española como es, nada más que el Océano, la idea de Océano es la que, digamos, la exporta para acá. Y y pues está entretenido para los que sean fans de Superman, y los que no sean fans de Superman, pues ahí sí los recomiendo. Una muy buena manera para adentrarse en el canon, ¿no? Sí, y te digo, este güey se ve que es un... o sea, ves su cuarto de él y un montón de muñecos de Superman de diferentes versiones. Entonces sí está... sí es, ese sí es fan hardcore y no como otros. ¿Eso fue indirecto? Y bueno, a ti, joven... Adiós, ¿qué fue eso? Pues, joven, a mí... Andrés... fue más pequeño, a mí me trajo una playerita de Batman, está muy padre, y el día de hoy me trajo mi segundo regalo más grande, me trajo una nueva oferta de empleo, así que mi jefa se lo está explicando, mañana es mi último día de trabajo, igual mañana no voy a trabajar, porque la empleo. Así que... Ok, no sé qué acaba de pasar ahí, pero creo que alguien se acaba de morir o algo por el estilo. Ya los pero bueno, ¿alguna otra nota o algo así? De hecho, apenas en Netflix salió un documental que se llama, te digo, ¿cómo se llama? Creo que es Toys de algo de Toys, no me acuerdo, pero es un documental. Son una serie de documentales producidos por Netflix que de hecho se dice The Toys That Made Us, que nos cuentan el proceso creativo que han sido la creación de las jugueteras, como obviamente la de Star Wars, que es de las más grandes, obviamente también tienen a Barbie, a He-Man y a G.I. Joe. Son 4 capítulos, espero que ya que pongan más, porque a ver si está muy interesante, a pesar que el intro está del nabo, no sé quién hizo el intro, supongo que es para recordar los comerciales de los juguetes de los 80 o 70, pero el documental está bien hecho, la verdad, son historias bastante interesantes, sean coleccionistas o no, Yo creo que los que somos fans de los cómics, pues nos parece interesante el asunto. Y la verdad, es de 1 hora cada capítulo, son 4 capítulos por hora. Y pues, ahí está. Para que no para todos, está bastante rápido. Ok. Joven Gab, ¿sigues ahí? Parece que se ¿Qué? cayó. Sí, creo que hay un pequeño problema con la conexión del Gaf. Y bueno, en lo que se recupera la conexión con el buen Gaf, nos vamos a una noticia rápido. Y bueno, pues esta semana pues, se estrenó la película de Bright, la última película de David Ayer, quien nos trajo la película de Suicide Squad, que recordemos que pues esta película no le fue nada bien en críticas. Y bueno, Bright en esta ocasión de igual manera le fue fatal en las críticas. Y bueno, David Ayer ya ha respondido, salió en su cuenta de Twitter que le menciona que esto me deja frío, el elogio más grande es una reacción fuerte, sea la que sea, es una gran película, muy divertida, pero puedes estar seguro de que intercambiaría unas palabras con el señor Elrinch, me encanta leer cualquier guión que haya escrito. De igual manera, en otro tweet y respondiendo de nuevo a Elrinch, que le dijo que espera ver lo siguiente que él hiciera, el director explicó su forma de hacer películas y menciona que realmente aprecio esto, cada película que hago es un trabajo de amor para mí. Nunca he perseguido la audiencia y sé que mi trabajo puede ser polarizante. He vivido un amor loco y creo que mis películas reflejan eso. No sé si ustedes ya vieron la película de Bright. Yo vi un pedazo y, wow, la película desde el tráiler se veía mala. Y la película es bastante mala. O sea, David Ayer me sorprende que le siga dando proyectos. De hecho, ya se confirmó que va a haber una secuela de Bright por parte de Netflix, así que pues sí, es como, qué pedo, o sea, este tipo lanza puras películas malas y le siguen dando proyectos, es de what the fuck, man. Es la película de Will Smith, ¿no? La que está en Netflix ahorita, ¿no? Ajá, la de, sí, esa mera. Sí, llegaron una noticia que está mala en cuanto a crítica, pero que en la parte de los usuarios le han estado calificando bien. Yo desconozco si es cierto o no. Y ya tiene mucho que no me he conectado o mi cuenta de Netflix para ver qué hay de nuevo. Pero la verdad sí es que no vi nada más la noticia y he escuchado como comentarios que la película no es buena, pero que está entretenida. Desconozco, necesito verla para saberlo. ¿Ya regresaste, joven Gaf? Sí, me di cuenta Pues, porque tu de respiración se oye hecho, muy fuerte, ¿sabes? ay, perdón, es que estoy usando un Bluetooth. Okay, Es okay. chingón el micrófono. De Bright, de hecho, vi que hubo una activación, como dicen, una dinámica ya por Bellas Artes. Ah, Había orcos sí. donde te ponías a tomar la foto. Ajá. Pero pues voy a verla a lo mejor, quién sabe, no sé si ahorita o después, pero pues me llama la atención, a lo mejor pasa, a lo mejor es igual que Suicide Squad, como que no es buena, pero a mí de la gente le gusta porque tiene pues acción o algo así, o el carisma de Will Smith es suficiente para levantar la película, entonces y de hecho vi que el orco lo interpreta a alguien llamado Joel Edgerton, no sé si es hermano de Taron Egerton, el de Kingsman. No, no creo, ¿no? Sí, no, no creo, no, no creo. Es que se parece un chingo, pero bueno. Está bien que sean feos, pero no seas así, muchacho. Pero pues a ver si me la he hecho. Digo, no, no la veo tan peor como otras cosas de Netflix, que ni me la echan varo, pero pues si gusta será por algo, ¿no? Pues sí, ya habrá que ver qué sigue. Y bueno, el día de hoy también se dio a conocer la noticia de que vamos a tener aquí en la Ciudad de México y en algunas ciudades de México el especial de Doctor Who, el Once Upon a Time. Sí, se llama así, ¿verdad? Sí. Once upon a Pues el capítulo final de Doctor Who de Peter Capaldi, pues lo vamos a tener el próximo sábado 13 de enero aquí en la Ciudad de México y para el 14 en algunas ciudades de México. Esto por parte de la cadena Cinépolis, ya inició la preventa. Hay dos horarios, a las 12 de la tarde y 5 de la tarde aquí en Cinépolis Universidad. Y no es broma, pero pues corran y apérrense sus boletos porque vuelan, o sea, ya está, ya sabemos que estos eventos de Doctor Who siempre abarrotan, así que Pues, si son fans, es un excelente momento para ir a soltar la lágrima y despedir a Peter Capaldi como se debe. Aunque aquí los que somos jóvenes ya vimos el episodio y sí es... De hecho, prácticamente Peter Capaldi fue el doctor especial para mí porque yo fui a la presentación que hubo acá en el Teatro Metropolitan con la nueva temporada, con la entrada de Capaldi como el doctor. Y pues fue un evento muy chingón. Fue la primera vez que me lo dio de pura gente, ¿no? Pero sí estuvo muy chingona ese evento, porque además era mi cumpleaños, cayó justamente el 17 de agosto, en domingo, en el Teatro Metropolitan. Pero sí fue una experiencia totalmente nueva, no pensé que hubiera tantos Jubians. Y de hecho, puedo decir que los Jubians son de 50, en proporción 50% de 50% hombres y mujeres. Y sí, Capaldi creo que sería un gran doctor. Creo que las temporadas no aprovecharon mucho el potencial que tiene Capaldi para la actuación, pero no, es una, son por lo menos son entretenidas. Y sí te puedo decir que pues me da por ejemplo, la primera impresión que tenemos de Jodie Whittaker, pues sí parece que van en buena dirección. Y ahora sí es un buen episodio, a pesar de que es diferente porque, digamos, no hay contra qué pelear en sí, pero la verdad es un momento de reflexión. Y de hecho el discurso al final de Capaldi con el doctor, pues sí es una algo que se dice a los fans, ¿no? Recuerden que el odio es ignorancia, pero el amor es sabiduría, ¿no? Yo me quedé mucho con esta frase, más por los fans. Recuerdo mucho esa frase, más para los fans, ¿no? Porque a lo mejor son cambios que se tienen que hacer. Pero, digo, va a ser el doctor, yo creo que va a tener esa esencia que nunca se ha perdido, a pesar de las encarnaciones, de las degeneraciones. Y pues a ver qué pasa en otoño, cuando vuelve Doctor Who el 2018. Sí. A mí me gustó el capítulo, me gustaría hablar en otro programa ya al full de este episodio, pero ya será en otro momento. Híjole, muy bueno, a mí se me salió un par de lagrimitas, yo de no puede ser Capaldi. Y ya ya lo vi, ya lloré, Capaldi, ¿no? Igual fue el primer doctor que conocí, así como tal, en persona. Bueno, no así en persona directamente, pero pues sí, o sea, lo vimos ahí en el Teatro Metropolitan, en el evento de la Mole, que bueno, ahí no lo pude ver, ¿no? Porque ya no alcancé, pero, o sea, estar ahí rodeado del fandom y todo eso, fue bastante padre cómo manejaron esta temporada, las últimas temporadas. Todos los fans, las reuniones que había de fans y todo eso, igual sí me llevó una grata experiencia por parte de las temporadas de Doctor Who de Peter Capaldi, pero pues ya ahora sí fue momento de decirle adiós. Me estaba acordando de aquel lejano 2013-2014 cuando fue su primer episodio y wow, o sea, yo estaba fascinado de verlo. Me acuerdo de aquella Navidad cuando Matt Smith ya le tocaba despedirse y se regeneró en Peter Capaldi. Y ahora a ver que ya Peter Capaldi ya también acabó su rol, es de wow, maldita sea, qué rápido se pasa el tiempo. O sea, ahora sí que el tiempo se nos va en un abrir y cerrar de ojos y no nos damos cuenta. Y es bonito que Doctor Who siga ahí acompañándonos y nos va a seguir acompañándonos hasta que nos tenga que acompañar esta serie. Sí, bastante, bastante emotivo el episodio, su discurso bastante bonito, bastante poético, igual de cierta manera. Y wow, sin palabras completamente, me dejó encantado, me dejó fascinado. ¿Y algo más que quieran mencionar antes de pasar a lo bueno y lo malo del 2017? ¿Alguien? ¿Sí? Joven Gav, joven Andrés. Sí, aquí estoy. Ok, ¿algo que quieras mencionar? ¿Algo más? Pues mira, para no arruinar nuestra amistad, yo nunca he visto ningún capítulo de nada de Doctor Who, así que no puedo opinar mucho del tema. Ok. ¿Pero algún otro tema que quieras mencionar? Pues yo creo que no, Yo creo que lo más importante o lo mejor, no sé si está dentro de los temas para hablar, yo creo que fue el mensaje que dio Mark Hamill, ¿no? Referente al aniversario de la muerte de Carrie Fisher. Creo que fue algo que muy, en mi caso, me llevó como a ser mujer de corazón y yo así como que, ay, no puede ser, ya tiene un año, rápido pasa el tiempo. Sí, hombre, nada más para los que no hayan visto el mensaje, ¿nos podrías dejar ese mensaje, joven Andrés? Podemos pasar al siguiente punto. Ay. Ay, ay, ay. Okay, bueno, sí, porque la verdad yo no vi su mensaje, pero sí, oye, ya un año de Carrie Fisher. Y hoy también es el cumpleaños de Stan Lee, no manches, qué rap, güey. 95. Stan Lee cumple 95 años, Dios, eso es demasiado. Sí. Y un año que se murió esta Carrie Fisher, la princesa Leia. O sea, exacto, ya, y dos años de la muerte de este Lemmy. O sea, wow, qué rápido se pasa el tiempo, no manches. Pero bueno, ahora sí yo creo que sin más nos vamos con el tema principal. Ahora sí, ya hablando de lo bueno, lo malo y lo raro del 2017, este año de temblores, este año de buenas películas y demás, ¿quién malas empieza? También. ¿Quién quiere empezar? Pues, a ver, vamos a ver. No sé, así en términos generales, creo que fue un año... En términos generales creo que fue un año bueno para todos los que somos fans de superhéroes. Sí, tuvimos buenas películas, tal vez no tan buenas como hubiéramos esperado en el caso de Justice League. Una gran sorpresa que fue Wonder Woman. Muy buenas películas del MCU. Del lado de Fox, pues Logan fue una muy buena despedida para Hugh Jackman. Entonces creo que fue muy buen año comparándolo con el año pasado. Igual el año pasado tuvimos grandes pérdidas de varias personas que fue cada 8 días se moría uno y otro y otro y otro y otro. Este año creo que sí hubo pérdidas, pero no tantas como el pasado. Sorpresas o ¿cómo le podemos decir? Los problemas que hubo de acoso sexual que se empezaron a surgir del año. Por ahí yo llegué a ver un meme que decía 2017, así, por favor que no se muera mi estrella o mi cantante favorito, y 2017, 2018 es, por favor que mi actor o actriz favorita no esté en problemas de acoso sexual, ¿no? Como que para cerrar este año fue lo que el tema principal, ¿no? De lo que estuvo hablando recientemente. Bueno, fue como se cierra el año, ¿no? Con este tema de la acoso sexual por parte de los productores de Hollywood y en la industria del entretenimiento en general. Ahora sí se destapó. Actores, productores, directores. Se destapó la cloaca, pero gacho este año. Exacto. Sí, hablando de eso, pues sí, o sea, ya ves que incluso Wonder Woman dijo, no voy a regresar, esta Gal Gadot, no voy a regresar a ser Wonder Woman si Rat Pack no se deslinda de todas las actividades de Warner y las películas de DC, y DC luego de, exacto, okay, ya terminamos todas las relaciones con Rat Pack, damas y caballeros. Ya no va a ser el productor de estas películas, ya no tienen por qué preocuparse por eso. Y wow, o sea, tantas actrices, tantos actores también que han salido a dar la luz, ¿no? De que, oye, yo para conseguir tal cosa, pues me acosaron o cosas por el estilo. Estuvo cabrón, cabroncísimo. Porque también no solamente hubo mujeres acosadas, sino que también hubo hombres acosados por mujeres y hombres con hombres, que fue de... Por los hombres también, exacto. O sea, se destapó la cloaca cabroncísimo por parte de Hollywood. Era algo que ya se venía así, el rumor en... rumorando a leguas, ¿no? O sea, era el rumor constante, pero pues ahora finalmente ya se destapó, como dicen, la cloaca, salió todo ahora sí toda la mierda de Hollywood, toda la mierda de la industria del entretenimiento, y pues va a seguir, porque pues esto no solamente fue para Hollywood, también lo vimos con DC Comics, que Eddie Berganza viene siendo el quien era uno de los editores de editoriales de DC Comics, que pues igual lo acusaron de acoso, lo acusaron de pasarse de la mano, ¿no? Con varias escritoras, con varias creativos, y que incluso una periodista menciona que ella una vez quería publicar para DC Comics, estaba Eddie Berganza de editor, y que fue de, ok, te dejo editar, pero venga Chepacá, ¿no? Y pues eso hizo que pues ella se alejara por completo de la editorial, y pues nos perdimos posiblemente de una buena escritora, ¿no? Nos perdimos de una, quizás de grandes historias que nos pudieron haber contado estos grandes escritores o escritoras, solo por culpa de un maldito pervertido que abusaba de su poder, ¿no? En la industria. Exacto, y yo creo que ese tema va a seguir saliendo todavía más y más el próximo año. Y finalmente creo que es algo que siempre hemos sabido, ¿no? Siempre ha habido acoso sexual, tanto en la industria del cine, desde cualquier empresa hasta grandes productoras, ¿no? Obviamente faltaba que alguien alzara la voz, empezaron a levantarse y salían una tras otra, y finalmente ya fue la vuelta de nieve que no pudieron ocultar más, que no pudieron parar, y que finalmente pues está bien, ¿no? Porque como tú lo dices, se perdió una gran escritura por temas por ocultarlo, porque nadie le iba a querer, pero ya que están alzando la voz, que están que están levantando y que está saliendo a flote todo esto, pues van a venir cambios tal vez muy fuertes para la industria del entretenimiento, llámese cine, llámese cómics, pero entretenimiento en general, y pues vamos a ver qué es lo que va a resultar el próximo año, ¿no? Y finalmente pues nadie está nadie está exento de estos casos, ¿no? Puede ser ahorita ha sido el Hollywood, salieron casos de DC, posiblemente salgan casos de Marvel, no lo sabemos, ¿no? Finalmente de podcast falta todavía esto, apenas el podcast. Finalmente esto va, esto apenas está empezando, ¿no? Ahora sí que la mechita está encendida y vamos a ver qué pasa cuando explote la bomba. Somos la llama que encenderá el fuego de la revolución. Exacto. Y bueno, pues igual, hablando un poquito del tema, el año pasado pues salió un excelente cómic de Wonder Woman, que lo pueden encontrar, ya ahorita lo está publicando Televisa México, o igual en Amazon lo pueden encontrar como por 180 a 220 pesos más o menos, ya todo la historia compilada, y hay una frase demasiado buena de ese cómic, que es como en apoyo a las mujeres que han sido abusadas por los hombres, en la cual esta chita es villana de Wonder Woman, se lamenta de que ella no se puede controlar, ¿no? Sus instintos ni nada por el estilo, y dice, no, es que es mi culpa, y por eso los dioses me castigan de esta manera, ¿no? Y pues esta chava le dice, no, o sea, no, tú no eres la culpable, es culpa de él por tratarte de esta manera, y esto pues sí se ve reflejado ahí en el sentido de que, de cómo se dice, en apoyo a las mujeres, o sea, de las mujeres que han sido abusadas, de que, pues, oye, tú abusaron de ti, no es tu culpa que él haya sido un idiota que haya abusado de ti, tú eres la menos culpable de todo eso, y qué bueno que en el mundo de los cómics, pues, pues hagan, que den ese apoyo, ¿no? Y si se da ese apoyo ahí, que también lo hagan en las películas, en las series, porque pues, no está chido que, ok, todo el mundo se queja, pero nadie apoya, ¿no? Todo el mundo ha salido a criticar, pero nadie ha salido a solidarizarse con las víctimas, por decirlo de cierta manera. Así que, pues bueno, esto va siendo un pequeño granito de arena para esto de la industria. Y si me permiten, tengo que decir que fui acosado sexualmente por Mr. X, es algo difícil para mí admitirlo. Pobre, por eso sigues en The Top Comics, ¿verdad? Que no puedo hablar porque si no, me van a casar. No, pero sí está bastante, pues sí fue un impacto, ¿no? Toda esta red de control que había sobre actrices y actores, obviamente, abuso infantil, hasta hubo eso. Entonces sí, es un tema bastante complicado y enredado, que pues a lo mejor ya tuvo una pequeña luz para que no se vuelva repetido, que ya los responsables no hagan daño a las víctimas, y pues a ver cómo evoluciona en 2018, cómo va a comportarse la... Aunque sí, creo que ya se está cumpliendo la cacería de brujas, porque he visto algunos casos donde solo por existe una demanda en contra tuya sobre acoso, pues ya te están quitando trabajo, ya te están corriendo de series, ya te están desbordando del mundo, como le pasó a Kevin Spacey, donde ya no, prácticamente todas las partes que hizo una película que se iba a presentar en Cannes, ya no la presentaron, y prácticamente el director tuvo que hacer las escenas donde estaba Kevin Spacey, lo cual ya se me hace una gozada. Pero sí, te están aplicando la de eres culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Yo creo que sí debe haber un control sobre eso, porque sí hay gente que es culpable, sí hay gente que hay que castigar, pero no llevar a los extremos todo esto, ¿no? Sí, bueno, eso también fue súper exagerado. Yo cuando vi la nota de que le borraron todas sus escenas y que va a ser reemplazadas con un nuevo actor, fue de, güey, o sea, relájate un chingo, ¿no? O sea, está bien que haya sido que ella, o sea, está mal lo que hizo, pero pues hay que relajarnos un poquito. Y como bien dices, el Blu-ray de Baby Driver, como dan a Kevin Spacey, o sea, no sé, güey, sí, pues ahora sí habrá que ver cómo continúa este tema. Y joven Gabriel, ¿algo que quieras mencionar de este año? Pues fue un año que, en lo personal, creo que todas las películas basadas en cómics, bueno, cómics populares, porque Valerian no cuenta, no me decepcionaron. Valerian se cuenta. Ah, bueno, una. A pesar de una. No, digo, creo que, de hecho, vi contigo Logan, lo cual sí fue como un cierre a algo que había desde el 2001, así como que, verga, ya, aquí ya hubo un final, ¿no? Ya hubo una sensación de, cabrón, aquí, de que las cosas se terminan, por más que te gusten, las cosas se terminan. Apareció con Logan, ¿qué más? En Guardians de la Galaxia me pareció mucho mejor que la una, en opinión personal. ¿Cuál seguiría? Wonder Woman, me impresionó, que me una de mis películas favoritas de superhéroes, o sea, ya, lo cual no esperaba. De hecho, pude ir afortunadamente a la premier y estuvo bastante chingón, la verdad. Es una de mis películas favoritas, ya se cumple el Gaf. Y bueno, el joven Gaf otra vez tuvo problemas con el internet, por lo que nos estamos dando cuenta. ¡Ah, Dios! Es que atropellada está esta transmisión. Gaf, regresa. Bueno, no ha regresado. Bueno, pues continuando hablando del 2017, pues este año, como bien estaba mencionando el joven Gab, la mayoría de las películas de superhéroes, prácticamente todas las películas de superhéroes, fueron demasiado buenas. Tuvimos un cierre épico con Logan. Logan pues vino a poner fin a todo lo que viene siendo la etapa de los X-Men. Tuvimos un final digno de esta etapa, tuvimos un final bastante memorable de lo que vienen siendo los mutantes. Ahora sí que Logan vino a cerrar con broche de oro. Y bueno, ya regresó el joven Gaff. Joven Gaff, ya. Ok, bueno. A ver, Gaff. Sí, te escucho. Ok, sí, es que ahorita no, es que tu voz se oye como que un poquito pixeleada, por decirlo de cierta manera. pixelada, parezco juego de Ubisoft, ¿no? Ándale, exacto, sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poco de Logan? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si vamos hablando de inicio a fin de todas las películas que vimos este año? ¿Te late? Bueno, o sea, Dale, de las más pues. chidas. Iniciamos el año con Lego Batman. Ay, Lego Batman. La vimos juntos. Sí, agarraditos de las manos. En la última Entonces, fila. me acosaste sexualmente. Y qué Lego Batman. Me gustó mucho, la verdad, me quedó muy cagada. Desde los créditos estamos viendo. Toda la película es muy buena. No le negro. Todas las llega a. películas épicas comienzan con negro. Pero, y sí, la compañía que Batman logró construir. Sí, en tu cara, Superman. Excelente película. No, pero ahora suena bastante. Aquí sí entendieron a Batman, al parecer. Es un Batman muy cagado, pero tiene mucha profundidad y da un tema sobre la familia bastante, bastante profundo, si te pones a pensarlo. Y bueno, aquí el Guasón es mucho más maléfico que el perdón, que el de Jared Leto. Y además todos los cameos que hay de los Daleks, de Voldemort, de Sauron, de King Kong, son muy, muy, muy cagados. Ajá. Y ya. Okay. Ah, la película yo la amé de inicio a fin, fue una de mis películas favoritas. Wow, increíble. Creo que es mi película animada favorita posiblemente de este año. Me reí de inicio a fin, o sea, no podía parar de reír, o sea, está increíble la película. Todos los villanos que agregaron fue de wow. Y todos los gags así en burla de Suiza de Squad y todo lo demás, lo amé por completo. Esto de, oye, Batman, te queremos ayudar porque también es nuestra ciudad. Y Batman de, Dios, ¿a quién se le ocurriría hacer un equipo de supervillanos para salvar el día, ¿no? ¿Qué clase de estúpido haría eso? O sea, el gaja ahí directísimo a Suiza de Squad. O ver a Killer Croc poniendo una bomba y diciendo, oh, hice algo. Exactamente lo que hizo en Suicide Squad, solamente poner una bomba y decir, oh, hice algo. Estuvo genial. Amé cómo manejaron al personaje en un tono de humor muy familiar, pero al mismo tiempo, ya si te lo pones a analizar, es de, ok, está cabrón el asunto esto de que, ¿cómo es posible que una animación tenga más sentimientos, emociones y tridimensionalidad que una persona de carne y hueso? Dígase, por ejemplo, el metatexto, ¿no? Que tenemos en el Batman de Ben Affleck, que ok, es bueno, ¿no? Pero acá vemos el conflicto familiar, vemos las emociones que representa este personaje, que el sentimos su soledad en cierto momento, por ejemplo, en esta escena en la que Batman llega ahí ve un cuadro familiar, él dice, oh, papá, mamá, esta noche volví a salvar la ciudad, hubieran estado orgullosos de mí, hubieran visto cómo lo hice, ¿no? Y se siente, sientes la soledad del personaje, sientes esta tristeza, y cómo al final este personaje se logra redimir de todo esto y pues logran hacer un gran personaje en una gran película. Yo creo que Lego Batman ha sido como que la gran olvidada de varios tops de superhéroes y todo eso, pero vale muchísimo la pena, o sea, es de las mejores películas de animación que hay. Una gran película de Batman donde lograron entender bien al personaje. Y sí, un 10 de 10 completamente esta película. Totalmente de acuerdo. Y ahora, la siguiente película en estrenarse en cuestión de superhéroes fue Logan. Que bueno, estabas comentando un poquito de Logan antes de que la Matrix te absorbiera. Así que si quieres, continúa, joven Gaff. Pues sí, Logan, también la vi con Aldi, y tiene de hecho también con Mr. X y con Daniel, que también ha estado con nosotros en el podcast. Que le envié otra vez la invitación y no se ha agregado el maldito. Y la verdad fue un cierre a una era, a una cuestión de que desde la infancia tenemos a Hugh Jackman como Wolverine. Y pues sí fue bastante duro el ver cómo terminó. O sea, fue duro. Sufres con él durante todo el trayecto, sufres lo que le pasa a Javier, estás intrigado lo que va a pasar con la niña Laura, y es bastante tensa la película, sí, te mueve los sentidos bastante, y al final sí hay una sensación de vacío, pero de satisfacción, al ver que un gran personaje se destruyó de una gran forma, y pues bueno, yo creo que es el adiós perfecto para Hugh Jackman, para el personaje. Y pues a ver si después con esto de la compra de Fox, que debe tardar un poco en concretarse todo este asunto, por revisar los contratos, por cosas del Congreso, pues a ver si hay un Wolverine, pero sí creo que va a ser bastante tiempo para que tengamos eso de Wolverine en el Marvel Cinematic Universe. Pero quién sabe, ¿no? Pero yo creo que sí tuvimos un cierre con Logan y fue de la mejor manera, aunque sí deja de ser disco. Wow, Logan marcó demasiado para todos nosotros y fue gacho, ¿no? Decirle adiós a este personaje con el cual crecimos. O sea, yo era niño cuando iba a ver estas películas, o sea, no tenía ni 10 años cuando iba a verlas, a salas de X-Men. Me acuerdo que iba con mi mamá, las íbamos a ver ahí al cine chino que estaba allí en el centro, que ya ni siquiera existe ese cine. Y ver que ya acabó esa época, ver que ya acabó esta etapa, sí es como wow, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, sí te marca de cierta manera, o sea, lo mismo que sintieron todos los fans de Harry Potter cuando acabó la última película de Harry Potter, o todos los fans de El Señor de los Anillos al ver la tercera, cosas por el estilo, ¿no? Algo que te ha ido acompañando durante tantos años de tu vida y que dices, ah, esto nunca va a acabar, esto, estás tan acostumbrado a esto que cuando acaba es de, wow. O sea, le dieron un final hermoso, pero al mismo tiempo fue un final muy melancólico, muy triste y demasiado emotivo. O sea, sí fue un final. Me hubiera gustado un final más bonito, más feliz, pero una vez un gran hombre sabio llamado el Comedian dijo: vidas violentas terminan violentamente. Y pues la vida de Wolverine acabó muy violentamente y al mismo tiempo, al final encontró la paz, ¿no? Encontró esta paz en su interior que dices, wow, o sea, no pudo haber acabado de otra manera. Y después la pinche niña poniendo la cruz en forma de X fue de, oh, Dios. Esta pinche No niña. continúes, por favor. Sí, estuvo buenísimo eso. ¿Y cuál es la siguiente, Aldi? La siguiente película de superhéroes en estrenarse fue Guardianes de la Galaxia, volumen 2. A mí me parece mucho mejor que la 1. Tiene un componente emocional Yo bastante. discrepo. Bueno, pues para mí lo que hace mejor es que tiene el componente emocional bastante más presente en la historia. Sí hay varios giros que no te esperas y realmente la muerte de John, no, pues es bastante significativa, a pesar que la primera no profundiza. Bueno, sí, John, no, estuvo con Quill bastante desde su infancia, pero en la segunda, tantito que lo exponen, sí te da la sensación de esta relación padre-hijo, sí te da la sensación de lo que vivieron juntos ellos, y pues será una gran lección sobre quién es un padre, ¿no? El que es biológico o el que siempre estuvo ahí para cuidarte, y sí es un final emotivo, lo cual para mí era un gran plus a los Guardianes de la Galaxia, y la que me hace decir que es mejor que uno. A mí, la 1 siempre yo no excelente. Gaf, gaf, gaf, gaf, gaf. Espera. ¿Ahí sigues? Ah, oh, por Dios. Ah. Oh. Y bueno, la Matrix se acaba de volver a comer a Gaf. por lo que vemos. ¿Sí? ¿Ya te comió la Matrix, joven Gaff? Sí, ya, la Matrix ya se comió al buen Gaff. Y... Dios, no puede ser. Pinche internet, seguro tiene Internet Explorer este, güey, pero... Gaff, ¿ya? ¿Ya volviste? Sí, ya volví. Ok, es que, Dios, te empiezas a escuchar pixeleado y de repente ya no se escucha absolutamente nada. ¿Qué internet tienes? ¿Usas Internet Explorer o algo por el estilo? Algo así. Chale. Este... ¿podrías repetir nada más lo último que estabas diciendo de Guardianes de la Galaxia, porfa? Es que ya sabes tú, se empezó a torrarran. Pues es que al final me parece mucho más... Con mente emocional me hace decir que es mejor que la 1. Sí. Ok. A mí me gustó más la 1, eso sí, sin lugar a dudas. Pero debo admitir que fue una película muy divertida. En cuestión de soundtrack, me decepcionó un poco. No así, wow, pinche soundtrack horrible, pero wow, o sea, sí. No, me gustó más el soundtrack de la primera película. Debo de ser honesto también en eso. El villano me agradó. Amé las escenas de acción, amé toda la comedia que tenía la película. Visualmente es una película poca madre. Y wow, debo de admitir que sí, me logró sorprender, no al nivel de la 1, ya no hubo como que esta sorpresa, pero muy buena película, demasiado buena película, pero no tan buena como la película que continúa, que es Wonder Woman. Me tocó ir a la premiere. Ahí por Toreo, Cuatro Caminos, como chingados, así que me va. Pues la verdad, fue una película que me devolvió a la luz de Spencer, ¿eh? Es una excelente película, una excelente historia de origen. Tiene paralelismos ciertos con Capitán América, pero aquí le da un tono diferente, aquí le da una gran significancia a lo que es la guerra y las consecuencias de la guerra, que eso es lo que más me impresionó. Y la actuación de Galgador es espléndida, la actuación de Chris Pine, que en oral, Chris Pine no, para mí era un actor con carisma, y aquí sí demostró bastante carisma, gracias al manejo de Patty Jenkins, y la verdad creo que fue una gran adición a la antología de DC, ese universo cinematográfico que está un poco atropellado, bueno, no es un poco, ¿no? Entre comillas, pero fue más bien un gran atropellamiento, cada estudio me encantó la película, y ya tomé el Blu-ray, un Blu-ray especial con portada lenticular, y la verdad me gusta mucho, me encanta esa película. La película es excelente, es wow, yo diría que es una de las mejores películas de la industria de otra vez de la industria del mundo de superhéroes. De hecho la puse en segundo lugar de mis películas favoritas de este año. Wow, me encantó en todo sentido, fue visualmente espectacular, toda la trama que te maneja, te revienta la cabeza, cada vez que veo esta película me sigue emocionando como si fuera la primera vez, y es que no manches, o sea, la película es deslumbrante en todo sentido, es perfecta, es espectacular, y no falla, de hecho, la película va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, avanza, avanza, avanza, sube, sube, sube, sube, sube, hasta que llega a su clímax súper épico y es de, wow, esto es lo que yo esperé ver durante tanto tiempo, no sabía qué era lo que estaba esperando, pero eso es lo que yo quería ver, y lo Patty Jenkins, wow, fue de increíble, fue... Una gran directora, una gran mujer que se arriesgó por completo a darlo todo, a demostrar que ella está hecha para hacer buenas películas, a demostrar que ella está hecha para darnos excelentes guiones, y wow, Gal Gadot igual, si ya la habíamos visto anteriormente en Batman v Superman, y se robó la película con esos 5 o 10 minutos que aparecía, en esta ocasión, wow, o sea, nos demuestra por qué es realmente la Mujer Maravilla, o sea, nos demuestra por qué es poderosa, por qué es la mujer que representa la esperanza en el universo de DC Comics, y no solamente la esperanza en DC, sino la esperanza en todos nosotros. O sea, acabas de ver la película y dices, wow, yo de grande quisiera ser Wonder Woman, maldita sea. Es genial la película. Sí, se te veía bien la falda. Uf, espectacular. De hecho, ya me la compré. Ah, chingón. Y bueno, la siguiente película de superhéroes, tengo que empezar a comentarla a ti, que es Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, por fin vemos el Spider-Man que no había desde 2004. Era el Spider-Man 3. La primera decepción en la adolescencia que tuve. Ajá, no puede ser posible. Y bueno, como se podrán dar cuenta, de nuevo, cuenta el joven Gab, ya se le acaba de ir el internet. Esto, por favor, señores, no compren Infinitum, es mala esta compañía. Y Dios, no puede ser esto posible, joven Gabriel, ¿cómo es posible que...? Ya no, es el 2017. Ya, espera, ya, está joven Gab. Sí. Gab, se te fue el internet, no se escuchó nada de lo que dijiste. Me parece que son una gran película, un gran Peter Parker, y el villano es una chingonería. Creo que fue el de las sorpresas del año, fue el villano de Vulture. Muy buen villano, tienes toda la razón. Michael Keaton logró, wow, ser un excelente villano, demostró por qué es porque es el némesis, ¿no?, de esta nueva película, y lo demostraron de muy buena manera, lo demostraron bastante bien. Así que, desde mi punto de vista, bien ahí, bien por parte del Vulture. Y bueno, habrá que ver cómo continúa, ¿no?, esta película. Digo, cómo continúan con esta saga de Spider-Man, porque ahorita dejaron la barra muy alta. Tuvimos muy buenos enemigos. Tuvimos excelentes antagonistas y wow, sorprendente en todo sentido. La siguiente película de superhéroes que se estrenó, basada en cómics, fue Atomic Blonde. No sé si la viste, joven Gaff. No la he visto, yo ni verla en esto. Oh, por Dios, joven Gaff, ¿por qué no la has visto? Te estás perdiendo de una gran joya de acción. Esta película basada en la antigua Alemania de socialista, pues nos presenta una película brutal en todo sentido, acción descomunal, acción, más acción y mucha acción, y todo protagonizado por Charlize Theron. Que yo cuando vi el póster dije, esta película va a ser una tontería, o sea, ya le quieren dar girl power absolutamente a todas las mujeres actuales de Hollywood. Y wow, me cayeron la boca. Sí le quieren dar girl power a todas las mujeres de Hollywood, pero Atomic Blonde demuestra que una película bien dirigida, bien escrita y bien actuada puede partir madres a quien sea, y Atomic Blonde demuestra que eso es muy, pero muy posible. Y bueno, mandamos saludos a Sarai Rico, a PIMRG y a Trailer, si te ríes, pierdes y mucho más, que pues nos están mandando saludos aquí a la transmisión en vivo. Una disculpa por lo atropellada que estaba un poquito esta transmisión. Pero aquí andamos en nuestro último podcast del año. Muy buena película. Y bueno, la siguiente película del año, si no me equivoco, basada en superhéroes, fue Thor Ragnarok. ¿No fue Kingsman? Ah, sí, cierto, Kingsman. ¿Qué tal se te hizo Kingsman, el Círculo Dorado? Igual de buena que la primera, no, es que mucho más cagada, mucho más jalada, eso sí. Pero me encantó mucho, la verdad, y creo que hay una evolución del personaje de Exi, lo cual se hizo muy chingón, y aunque sí tengo la queja de que el personaje de Roxy sale muy poco, y solo espero que en la tercera sí salga con vida y sí la muestran más chingona de lo que es. Que de hecho ya ya confirmaron la tercera parte. Bueno, ya incluso el director ya dijo que ya se está trabajando en el guión de la tercera entrega. Y wow, qué gran película. Ahora sí, el mundo de los espías está con todo en Hollywood. Y de igual manera, esta película termina siendo una gran crítica social a estas leyes de las drogas, a la sociedad actual. O sea, muy bien pensado el guión de esta película, muy buena, muy entretenida, y creo yo que vale muchísimo la pena que le echen un ojo, ya que es una película que, si bien es una tontería, la veas por donde la veas, tiene un contexto, wow, bastante interesante, ¿no? Tiene un contexto muy muy político, ¿no? De cierta manera, o sea, no quería mencionar la palabra política, pero sí, o sea, tiene un contexto demasiado político, sobre todo ahora con Trump, ¿no? Que está en la presidencia y cosas por el estilo. Sí se sintió así como esta bofetada con guante guajolotero ahí hacia este régimen que tiene este hombre allá en Estados Unidos. Y bien ahí, bien por parte de Kingsman, que nos demostraron que ser un caballero siempre es cool. Huevo, aunque nunca he usado toy. Y después de esta película, ahora sí viene Thor Ragnarok. Sí, a mí Thor Ragnarok, que a mí me gustó, a pesar de que es una comedia. A mí me gustó bastante. Y claro, te digo, Jack Kirby en toda la película, eso sí, Jack Kirby en toda la película. Hela, creo que ya le puso una gran carisma. Creo que es una buena villana, que no es muy profundo como es el caso de Ego o el caso de Vulture, pero la verdad sí me gustó su interpretación y me parece una buena conclusión para Thor. Muy buena, un muy buen cierre de una trilogía. De hecho, algo que le ha fallado bastante a las películas, a la mayoría de las películas que son trilogías, es que la última película termina como por fallar, ¿no? ¿Cómo decirlo? No termina por convencer. Esto se vio, por ejemplo, en la trilogía de X-Men, la tercera fue la peorcita. En la nueva trilogía de los X-Men, la tercera fue la peorcita. En la trilogía de Spider-Man, la tercera fue la peorcita. En la trilogía ¿de qué más? ¿Qué otras trilogías tenemos? En la trilogía de Blade, la tercera es la peorcita. En la trilogía de Iron Man, la tercera es la peorcita. O sea, hablando de superhéroes, las trilogías, pues salvo muy pocas, se salvan, ¿eh? O sea, trilogías buenas o decentonas, podríamos decir la de Capitán América. Y creo que ya, ¿no? Pero Thor es Thor, ¿no? Y ahora Thor ya viene a romper con esta maldición de que la tercera siempre es la mala. Ojalá no le pase eso a Avengers Infinity War, ¿sabes? Porque es la tercera película de Avengers y tiene el riesgo de continuar con la maldición, ojalá y no, pero... Pero wow, muy buena película. La película es acción pura de inicio a fin, es comedia pura de inicio a fin. Es una película muy diferente a lo que habíamos visto en las dos películas anteriores. O sea, ya se sacan como que esta parte seria que tenía la primera y esta parte oscura que tenía la segunda. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo relajado, vamos a tomarnos una chela, así vamos a reírnos. Y logran hacer una muy buena película, logran hacer una película entrañable, logran hacer algo que es bueno en muchas, muchas maneras. Y qué bueno que se hayan arriesgado en hacerlo así, porque si hubiéramos tenido más de lo mismo, o sea, esta parte es súper oscura, como lo presentaron en la pasada, quizás no hubiera funcionado y pues hubieran ya mandado al carajo toda esta trilogía. De hecho, la primera de Thor, todo el mundo sabe que a mí no me gusta, o sea, se me hace súper X. Es la película... Es una película súper genérica para mi gusto. La segunda de Thor me agrada, o sea, sí me entretiene, sí me gusta, la he visto un par de veces. Y esta nueva de Thor sí es de wow, o sea, es genial, es increíble. Ya quiero que salga para poderla comprar y volverla a ver, porque es una película que te alegra, ¿no? Es una película que te entretiene y que dices, wow, esa... No necesito estar todo el tiempo como un niño rata, hater, amargado, nada más pidiendo cosas oscuras y que todo sea super dark, ¿no? O sea, yo quiero reírme, yo quiero pasármela chido, como tú dirías, me la quiero pasar bomba. Y esta película, pues sí, ¿no? O sea, sirve para eso, para pasártela chido, sirve para entretenerte, para relajarte, porque al final del día eso es lo que vienen siendo los superhéroes. Por ejemplo, hace este... Justamente ayer acabé de leer The Unworthy Thor, de Jason Aaron, y wow, bueno, Thor el Indigno, no manches, que, o sea, son 6-7 números de lo que viene compilado. Y no, ¿tú ya lo leíste, joven Gaf? No, no lo he leído, sí, sí quería comprarlo porque además yo te incluyo el plan de Jolitos. Ok, bueno, voy a mencionar un pequeño spoilercito. Los 6 números tratan de Thor lamentándose de que perdió el martillo y diciendo, es que ya no soy digno, es que perdí el martillo, y ahora soy menos digno de lo que nunca fui, y es de, por Dios, qué deprimente es esto, ¿en qué momento Jason Aaron se puso a escribir esta cosa? Yo, si ves su trabajo en Thor de Mighty Thor, el protagonizado por esta Jane Foster, wow, o sea, este cómic es espectacular, ¿no? Incluso debería de estar nominado a mejor cómic del año. Pero ves su trabajo acá y es todo triste, es todo sad, es de... Thor está triste en esta página, ¿qué vamos a hacer para la siguiente página? Ponerlo más triste. Oye, pero necesitamos crear un plot twist, hay que meter a Thanos. Y es de... Esto no tiene ni la más mínima lógica y es solamente ver a Thor lamentándose por perder el estúpido martillo. Ese no es el Thor que a mí me enseñaron, ese no es el Thor con el que crecí, ese no es el Thor de unos números antes, maldita sea. Y acá sí es de, güey, relájate un chingo, maldita sea, Thor. O sea, está bien que hayas perdido el martillo, está bien que no tengas bracito y todo eso, pero men, o sea, eres... Eras el dios del trueno y un martillo no... O sea, en la película, Odín lo dijo claramente. Un martillo no te define. Tú eres el dios del trueno porque así es como eres. Es lo que eres. El martillo no es lo que te define, sino son tus acciones lo que te definen a ti. Y en este cómic sí se la pasa a este Thor de... Oh, es que yo no soy digno. Y después encuentran un nuevo martillo y es de... No, pero yo jamás seré digno de este martillo otra vez. Ya cuando me toque mi martillo volverá, ¿no? Y es de maldita sea, ya paren con su drama. ¿Acaso estamos regresando a los 90s o qué pedo con este drama, ¿no? Y con caso contrario a la película, vemos a un Thor fuerte, a un superhéroe que dices, wow, o sea, este tipo sí es un héroe, es un tipo que viene a salvar a su pueblo, es un tipo que viene a rescatar a su ciudad, es un tipo que viene a salvar a toda su gente y a todo su mundo prácticamente. Ok, le salió mal, Asgard terminó destruido, pero lo intentó, ¿no? Y eso es lo que cuenta, el hecho de que se haya esforzado en hacerlo y dices, wow, quizás falló, pero hizo un gran sacrificio, hizo un gran trabajo heroico y eso me inspira a ser mejor, eso me inspira a salir a la calle y a ayudarle a Chuchita a cruzar la calle o algo por el estilo. Ok, bonito mensaje de Thor Ragnarok. Sí, ayudar a Chuchita a cruzar la calle. ¿Cuál sigue? De superhéroes seguiría Justice League. Justice League, como dije, sé que tiene errores, sé que se siente... No, bueno, al contrario de Suicide Squad, no se siente una película tan cortada como lo fue la de Escuadrón Suicida. Pues tiene una buena sensación de DC, ¿no? Un DC despedazador, un DC tomado a la ligera. Y se me hizo un buen grupo, una buena unión de grupo. Desafortunadamente la taquilla no le fue nada bien. Se nota en los números que no va a pasar los 700 millones, lo cual sí es una gran... Sí es un gran golpe para DC. A pesar del éxito de Wonder Woman, así Justice League era para que por lo menos igualara o superara lo que hizo Batman v Superman. Pero sí, yo creo que es puede recuperarse en el Blu-ray, y eso está en veremos, porque como ya se limpió la versión, ¿cómo se puede decir? A 720p, sí, sabe cómo le va después en Blu-ray, y a veces se recupera un poco, a ver, y pues el rumbo que va a tomar dice ahora con Aquaman y para hacer más películas. Yo algo que sí sé es que esto es compra obligada, o sea, wow. La película la vi 4 o 5 veces en el cine. Me encantó. No, 4 veces. Me encantó. O sea, cada vez que la veía la disfrutaba y la disfrutaba y la disfrutaba. Me esperaba hasta el final de crédito. Ya me sabía la escena de memoria, pero la veía y la volví a ver. Y yo de, ¡ah, Dios! Van a formar la Legión del Mal, ¿no? O sea, me mojé viendo la película. El villano malísimo, o sea, el villano genérico a más no poder, sí fue bastante deprimente ese villano. Oye, ¿sabes que Stephen Steven Moffat. Wolf se lleva el premio al villano más genérico del año, ¿no? Y no solo del año, sino posiblemente. Uy, ¿qué otro villano genérico has visto así de genérico? Ronan. Bueno, quizás también el mandarín, ¿no? Bueno, el mandarín tenía. Yo defiendo a Iron Man 3 por ese punto de que el plan del malo se me hace bueno. No se me hace, la ejecución no está tan chingona como lo notó, pero el plan es bueno de, güey, voy a crear un terrorista para crear demanda, oferta y demanda para la guerra, y yo controlo la guerra y tengo a los líderes en mi lado, o a los opuestos en mi lado. Así como que se me hace un plan bueno, pero no lo presentaban de una manera chingona en la película, ¿verdad? Sí, pero bueno, Stephen Wolf se pasa de genérico, es malísimo. Grandes escenas de Así como acción. que, de hecho, hoy leí un poco sobre los verdaderos motivos de Stephen Wolf. Ya sabes que, según lo que era el corte de Zack Snyder, que tenía que traer a su madre de vuelta, que quería que traer a su madre de vuelta, tenía el poder para derrocar a Darkseid del reino de Apocalipsis. Así como que había una profundidad para Stephen Wolf, pero aquí valió madres. Sí, valió por completo. Que de hecho, estaría bueno, ¿no? Que sacaran la versión del director de esta película. De hecho, pues ya es rumor a leguas de que sí vamos a tener la versión extendida. Y me gustaría ver realmente cuál era la motivación del villano. Me gustaría ver más escenas. Y sobre todo, estábamos conscientes de que el tráiler nos presentaba algo y terminamos viendo algo completamente diferente. Y no solamente o sea, no me refiero a que el tráiler nos indujera a cierta historia, sino que prácticamente el 50% de las escenas que vimos en los tráilers no vimos en la película. Y de hecho, hoy fui a estaba ahí en una plaza, pasé a la zona de juguetes y había la línea de la Liga de la Justicia. Y curioso que estaba Cyborg y estaba otro Cyborg, de igual de la Justice League, que es el Cyborg que vemos en el tráiler, el cual toda su cara se convierte en metalizada, por decirlo de cierta manera, como si fuera una armadura. Y eso jamás lo vimos en la película. Y están vendiendo ese juguete, o sea, de que lo teníamos que ver o que tenía cierto protagonismo esa faceta del personaje. Y pues ya no la tuvimos, ya no la vimos, ya no nada. Y fue de, ok, qué mala onda de que nos cortaran todo eso. La supuesta escena donde Supergirl iba a aparecer, bueno, o sea, de que Batman estaba viendo a alguien y todo el mundo haciendo su deducción, no, es que Supergirl y todo eso, jamás la vimos. La escena súper épica Oye, al bueno, final del tra eso no cuenta porque es especulación de internet, güey. O sea, No, esto sí, ah, no por eso, nos pero estoy metemos diciendo en esa términos escena de no la vimos. soporte de internet. La Es es la escena que tampoco vimos, pues vino siendo la escena donde al final del tráiler Alfred le dice, "Oh, él dijo que vendrías, espero que no sea demasiado tarde." Jamás la vimos por ningún lado en la pantalla grande. Y todas estas pequeñas escenitas, pues estaría bueno que las veamos en algún momento. Porque, pues sí, o sea, es claro que hay mucho metraje que se quedó fuera. Todo para que la película durara exactamente 2 horas. Y ojalá. Duró la película 2 horas, 1 hora 59. Todo por el capricho de un ejecutivo. De hecho, según decían que al inicio la película iba a durar cerca de 2 horas 40, 2 horas 50. Y igual todas las escenas de William Dafoe las eliminaron. De hecho, este Jason Momoa menciona de que pues sí, o sea, había más participación. De hecho, habían filmado escenas de con él ahí en la película que ya no vimos en el corte final. Y pues estaría bueno, ¿no? Ver toda esa parte de Atlantis que ya no vimos. Igual a Mera, que según Mera era quien le daba el tridente a Aquaman y todo eso, que era toda una escena. Jamás vimos esas escenas. Espero que realmente haya edición del director, porque sí se siente muy cercenada la película. Disfruté la película, pero sí se siente muy macheteada la pobre. Joven Gaff. Y bueno, en lo que el joven Gaff responde. Otra de las películas que tuvimos este año, película friki, que de hecho fue con la que diría una de las que abrimos el año. Creo que ya volviste, joven Gaff. Ok, creo que no ha vuelto. Ya, Y bueno, pues estoy está. aquí de Ok. vuelta. Ok, gracias. Una de las películas frikis con las que abrimos el año y que de hecho fue uno de nuestros primeros especiales con todo de este año fue la película de Shin Gojira, una gran obra cinematográfica. ¿Cómo se te hizo, Shin Gojira, joven Gaff? Estuvo bueno para, así que para el momento, pero así para mis chicas favoritas, pues no, no creo. Pero sí, me gustó mucho la escena donde están manifestándose a favor de que, bueno, más bien para proteger a Godzilla porque es un ser viviente, no sé qué tanta fregadera. Eso sí me cajeteó de la vez en el cine. Pero pues a ver, este 2000, no sé si este 2019, no, ese es el próximo año, creo. 2019, vamos a ver otra vez de Godzilla. Ahora sí, Godzilla gringo, que a mí sí me gustó la película anterior. Pero pues, ya se me hizo entretenida para el momento, para echar el cotorreo, ¿no? Como lo fuimos a ver. Sí, creo que yo era el único de toda la sala del cine que estaba así súper mega metido con la película. Como este episodio de Los Simpson en el que Nelson pasa a ver una ópera o algo por el estilo y todo el mundo se está durmiendo y Nelson es el único que de, ¡oh, maravilloso, maravilloso! Creo que yo era ese Nelson en ese momento en la sala del cine. Yo de, ¡oh, qué perfecto, qué espectacular, maravilloso, maravilloso! Porque, wow, Sí, la la verdad que sí. película. Wow, a mí me encantó de inicio a fin. Es uno de los mejores Godzillas que he visto. Es de wow. Es genial. Es genial, genial, genial, genial. Es espectacular la película. El Atomic Breath de este Godzilla es de wow. Está para romperte la cabeza. Este aliento morado. Dios, no puede haber nada más increíble que eso. De igual manera, el ataque que saca ahí con las escamas, ahí con rayos, es de wow, no manches. Esto está súper brutal. Es asombroso en todo sentido. Y quedé fascinado, o sea, fascinado de inicio a fin. Me mojé la película, me mojé ahora sí la todo, todo, todo. Ahí terminé todo chorreado después de ver la película. Y la vi 2 veces en el cine. Wow. Lo malo es que no la he podido comprar. No está en iTunes, no está en Mixup. Y en Amazon está bien pinche cara. Ahí vete al Rock Show y ahí esto tiene un pirata. Sí, pero pirata. Para pirata la veo gratis en internet. No se puede todo en la vida, mano. Sí, me gustaría tener la original, pero pues les digo, o sea, en Amazon está bien pinche cara. ¿A cuánto Para está? colmo, ni siquiera es región 4. La verdad que te digo, no digo, pero de todo es que ni siquiera es región 4, o sea, es Región 85. región 1, me parece. Mira, está en Blu-ray $396. Ah, mira, ahorita está en promoción. Porque el costo real de la película es de 300, $753 si la Madre. compras ahorita te salen 356 pesos, te ahorras, digo, 396 pesos, te estarías ahorrando 356, que es un 47%. O sea, está cara de madres, está carísima la película. Para colmo, es la película únicamente viene en idioma japonés, con subtítulos en inglés. Son dos discos, un DVD y un Blu-ray. Y para terminarla de fregar, es ¿cómo se llama esto? Es región 1, o sea, no es región de aquí. O sea, si la compras tienes que... Ajá, o sea, un Red Blu-ray mexicano no la reproduciría, sino que es tiene que ser un Blu-ray especial o uno que lea cualquier formato. El tipo de sonido es 3.1, ok, es aceptable, pero igual lo malo es que la película solamente viene en idioma japonés, con subtítulos en inglés, digo, o sea, no está mal, ahí le masticamos al inglés, pero pues ni siquiera, no salió en español ni nada por el estilo. No, de hecho, me acuerdo que sí había con doblaje, lo cual se me ha dado decisivo, sí había copias dobladas, que se les dije, ay, entonces, no va a ser diferente el chicho, el doblaje en español, pero es cuestión de la subtitulada, pero sí no creo que había doblaje mexicano, entonces se me hizo raro de que no hubiera un Blu-ray para acá. Sí, ¿no? O sea, es raro que no hubieran sacado el Blu-ray ni el DVD. Quizás no se quisieron arriesgar para sacarlo, porque pues sí es pues es un negocio, ¿no? Tristemente. Y pues aquí el negocio de los kaijus en México únicamente lo sostenemos el hermano de Carmix y posiblemente yo en todo México, así que pues no es negocio al final del día. Y mira, estoy viendo aquí que también está la, el soundtrack original de la película. Y tiene un costo de 602 pesos. Vete al carajo. No, hombre, no. Sí está cariñoso ser fan de Godzilla, ¿eh? Sí, no manches. Que la portada está bien chida porque es la cara del moped del títere, pero no, o sea, está carísimo. Y pues sí, en Mixup no lo tienen, en iTunes no está la película. La única manera de conseguirla pues vendrían siendo, por ejemplo, pues Amazon o Mercado Libre, pero como se acaban de dar cuenta es carísimo. O sea, no es negocio. Y pues sí, ¿no? Qué triste, porque nos hacen menos a los que somos fans y eso no está chido. Porque nosotros sí lo queremos comprar. Mira, igual aquí, viendo otras películas de Godzilla, por ejemplo, Godzilla vs. King Ghidorah o Godzilla y Mothra. Ok, está más accesible el precio, 213 pesos por las dos películas, pero es igual región 1, no es región 4. La película solamente viene en idiomas japonés en inglés, con subtítulos en francés en inglés. No. Somos chingones. O sea, no hay público español, por decirlo de cierta manera, para este género. Y bueno, yo ya hablé mucho de estas películas. Joven Gaf, ¿alguna película que quieras mencionar que viste este año y que digas, wow, esta película fue muy buena o esta película fue un asco? No. Perdón, no hubo películas que me desagradaran tanto, la verdad. Creo que este 2017 sí fue bastante sustancioso en entretenimiento. Yo no recuerdo ver una película que hubiera dicho, qué chingadera. Ajá. Bueno. Otra vez. Bueno, yo una película que de plano, igual. Ahora yéndonos a lo malo de este año, porque no he mencionado nada malo, una película que fue de Dios, qué horror, qué horror, qué horror. ¿A quién se le ocurrió hacer esta basofia? ¿A quién se le ocurrió hacer esta porquería? Viene siendo la película de Monster Trucks, esta película que hizo Paramount, si no me equivoco. Wow, es una... Espera, espera, joven Gaf, ¿ya regresaste, joven Gaf? Sí. Ok, espera, es que te volviste a ir, joven Gaf, por si no lo notaste. Tu internet se murió de nuevo. Y bueno, nada más para mencionar rapidísimo, una película que a mí se me hizo pésima este año, pues sí, fue la de Monster Trucks. Esta película de los monstruos que viven en un carro y que la industria del gobierno, bueno, que el gobierno los quiere explotar y que y todo esto es, wow, qué película tan más mierda. De hecho, esta película, la idea surgió por un niño de 10 años, ya que el productor de estas películas dijo, a ver, hijo, ¿qué te gustaría ver en la película, no? ¿Qué te gustaría ver en una película? Y el niño dijo, no, pues una película con monstruos y carros. Y el padre dijo, oh, qué gran idea, esto va a revolucionar la industria del cine. Oh, damas y caballeros, ¿qué creen? Esto no revolucionó la maldita industria del cine. De hecho, le hizo perder casi 200 millones de dólares al pobre estudio. Obviamente, corrieron a este productor ejecutivo. Dijeron, vete al sacrosanto carajo. La película tardó... La película tardó casi 4 años en realizarse, ya se había convertido en algo insostenible, y al final decidieron sacarla para tratar de conseguir un poquito de ganancias, pero obviamente no hubo ganancias. La película es mala a decir basta, es pésima, es horrible, y wow. No sabía, güey, yo creo que una niña de 3 años tiene mejores ideas para realizar una película que esto. Bueno, no, posiblemente ver, no, porque pero, la idea salió de un niño de 10 años, ¿verdad? Vamos pero, por la, wow, vamos o sea... Vamos por el principio, ¿por qué carajos la fuiste a ver? La fui a ver porque ese día fui a ver Assassin's Creed y la única función subtitulada estaba como a las 5 de la tarde y eran como la 1 de la tarde. Y de, ¡mierda! ¿Qué hago en este tiempo? Y le digo a la chava, ¿cuál es la película más cercana que hay? Y dice, pues está esta y esta. Y no me acuerdo cuál era la otra película, pero dije, ah, la de Monster Truck a lo mejor está divertida, ¿no? Dije, dame una para Monster Trucks. Y ya fue que pasé a ver la de Monster Truck y dije, wow, qué sarta de mierda es esta. Y después de acabando de salir Monster Trucks, dije, bueno, ahora toca ver una buena película, Assassin's Creed, ¿no? O sea, wow, esta película, ¿qué puede salir mal a esta película basada en una saga de videojuegos tan icónica? Y una vez que la vi fue de, puta madre, me siento robado el día de hoy. Es la película, de menos tiene muy bonitas escenas de parkour, porque de ahí en fuera toda la película es una mierda. O sea, no tiene trama, no tiene historia. Escuchar a Michael Fassbender... A escucharlo hablar en español pasó de ser mi héroe a ser de, güey, qué pedo, o sea, aprende aunque sea la entonación, ¿no? No mames, es la peor entonación en español que he escuchado en mucho tiempo. El hombre se ve que no se preocupó en lo más mínimo para tratar de aprender el idioma. Y bueno, quizás sí tiene muy buenas escenas de acción la película, tiene grandes secuencias y grandes visuales, pero, pues, wow, o sea, qué mala es la película. Y si una persona no tuviera ni el más mínimo conocimiento del mundo de los videojuegos, esta película de plano, pobre gente, o sea, no entiendo cómo diablos le iban a entender sin un contexto previo. A Tomb Raider, porque resulta ser que Alicia Vikander es la esposa de Michael Fassbender. Y se hace script, a ver cómo le va a ella. Ojalá que bien. De hecho, esta de Tomb Raider promete bastante, ¿no? Ya se estrena el otro año y pues ojalá esté chida y que no sea una porquería como esta de Assassin's Creed, porque qué decepción, ¿sabes? Qué gran decepción. Y bueno, alguna película. A ver, voy a decir algo del 2017. Ajá. ¿Recuerdas cuando fui en Humans en IMAX? Oh, Dios, no, ya lo había borrado de mi sistema, ¿sabes? Es decir, dije, pues voy a ver la serie, no, son 8 capítulos, nunca la vi. Me topé ese domingo con el capítulo final. Y dices, qué vergas, ¿no? Y todo el capítulo dije, ¿qué? O sea, lo único chingón fue la resolución entre Maximus y Black Bolt, porque fue lo último de Maximus y Marcos, fue lo único a rescatar de ese capítulo, porque spoiler, al final se destruye Atlan por Maximus, porque quiere ser porque quiere tener poderes, pero por una mamá no sé por qué no puede hacer el proceso para que se hagan sus poderes y tiene que destruir Atlan. Y ya todos los inhumanos vienen para la Tierra, no sé dónde chingados vinieron a parar, y pero el conflicto entre de Black Hole y Maximus está decente al final, pero lo demás sí es pura jalada. Y al final vemos a Medusa igual de pelona. Lockjaw no hace ni madres, resulta que Gorgon lo matan y lo reviven, pero parece un Hulk más pendejo. Uy, es un puto desastre, o sea. O sea, la verdad, sí, como que qué bueno que no vi los otros seis capítulos. Diablos. Diablos. ¿Y esto es canon? Bueno, o sea, tengo una duda. ¿Esta serie sí comparte con el universo cinematográfico de Marvel y todo eso? Pues por definición de las series, sí. De hecho, te da a entender que, bueno, donde al final encierran a Maximus, que es como un búnker de Atlan, es para protegerse de Thanos, según es la teoría, ¿no? Porque le dice Black Bolt, así que con señas es para protegernos de ellas. Es bien, un enemigo poderoso, supongo que es Thanos. Pero pues al final, quién sabe, hasta que, de hecho, dicen que va a haber un crossover con Agents of S.H.I.E.L.D. Y no sabemos si eso va a pasar. Si eso pasa, pues sí es canon. Si no, puedes, o sea, prácticamente dijimos, puede irse al carajo y no afecta en nada. Sí, deberían de poner y todos los Inhumans murieron de regreso a su planeta natal. Y ya. Sí, o sea, no afecta en nada. O sea, por ejemplo, sí, lo que más influyó en el Marvel Cinematic Universe fue que los agentes fueron los que le dieron a Maya Hill los planos de todas las fases de AIDA, que es lo que vemos que inician en Age of Ultron, que están ya destruyendo todo AIDA, y ese es el último, ¿no? Donde está la estaca de Loki. Eso es lo más que afectó al Marvel Cinematic Universe. Aquí no, nada, nada, nada afecta nada. O sea, si lo van a borrar del mapa de Marvel TV, no va a pasar nada. Y eso es mejor. Sí, lamentable, lamentable la serie. Igual ese día yo fui a ver tres películas al cine. Bueno, dos películas y ese capítulo. No. Ese día vi Atomic Blonde. Vi Guardianes, la de la película rusa de superhéroes, ¿la viste? Vi unos pedacitos que eran cools y la demás me dio hueva. Cuando sale ese Wow, dedo la chiquillos así, wow. La película es wow, igual es que pedo, ¿a quién se le ocurrió una historia tan maldita sea genérica? Es mala con ganas, pero mala, mala, mala, mala, mala. Es una de las cosas más genéricas que he visto en mucho tiempo. Es ahora sí el típico villano malo, malo de la Malolandia, tratando de conquistar al mundo con unos satélites con los cuales va a controlar el mundo mundial. Y entonces los superhéroes se tienen que unir y guau, wow, qué pedo con esto? O sea, no mames, no mames. O sea, Ese ya de ni siquiera Rusia, ¿no? un. Es que no, es que ya ni siquiera un niño de 10 años se lo podría tomar en serio esto. O sea, es como una película de superhéroes para niños de 5 años, posiblemente. Y ya me estoy arriesgando a insultar la inteligencia de los pobres niños de 5 años. Okay. Igual, una película que me gustaría compartir con todos ustedes, hermanos míos. Que espero que hayas visto, joven Gaff. John Wick 2. A ver, ¿La viste? no lo ¿Viste he John Wick visto, 2? pero sí vi la uno sí la vi, Maldita sea, son maldita chingos sea. Güey, la 2 es superior a la 1. No mames, tienes que verla. tuve el puto error de verlos de oídos forasteros, el pinche pendejo ese de, ¿cómo se llama este pulgarcito? Este pendejo No tengo ni idea. Bueno, es un pendejo de ahí. Se le ocurrió spoiler al final, ¿no? Spoiler al final. No sé si lo recuerdo bien o lo creí, pero creo que fue una de las cosas por las que no fui al final John Wick. Sí, no, pero vale muchísimo la pena ver John Wick. Es una película súper divertida. De hecho, ya ahorita están publicando una serie de cómics de John Wick. Vale mucho la pena desde mi punto de vista. Y bueno, de igual manera, algo que vale mucho la pena mencionar este año, pues creo que hubo muy buenos discos de música. Joven Gaf, ¿escuchaste algo nuevo de música este año? ¿Algo que digas, este disco está de huevos o este disco es una porquería? Una porquería, ay, pues, Dios mío, el disco de Katy Perry no se hizo tan chingón, porque nada más hay dos temas buenos. ¿Qué puedo decir más? No se me ocurre otro. Es que no soy de escuchar un disco completo, pero ese sí se me ocurrió escuchar el disco completo porque estamos hablando de Katy Perry. Y ahora solo hubo dos canciones que me llamaron la atención. Porque sí, a diferencia de otros discos, pues sí me voy a escuchar todo el completo, ¿no? Pero ese sí, dije, pues nada más hay dos cancioncitas. Y de hecho, sus videos no están tan chingones. ¿Viste el video que hizo con Nicki Minaj de la de Sweet Switch o algo así? Ah, sí. Es uno de los peores videos que he visto en años. La canción está chida, bueno, me agrada. Pero, oh, Dios, el video es de... ¡Wow! Un niño de 5 años puede hacer algo mejor en After Effects. Pues es malísimo con ganas. ¿Cuál es el peor disco del año, según tú? ¿El peor disco del año? ¡Híjole! Híjole, es que se me van a ir al cuello por lo que voy a decir, pero el nuevo disco de YouTube se me hizo la cosa más genérica y desechable del año. O sea, YouTube ya murió. Sí fue. No te sientas mal. Fue, ok, pero sí, o sea, fue ok, ¿qué pedo con YouTube? ¿Por qué publicó esto? ¿En serio? Y se llama Songs of... ¿Mandé? No fue el que regaló a... No, el que regaló fue el uno llamado Songs of Innocence del 2014, y esto es Songs of Experience, o canciones de experiencia, ¿no? Del 2017. Al tener todavía mi iPhone 4, me desperté y dije, ¿qué es esto? Y, o sea, sí estuvo horrible, horrible, horrible, horrible ese disco, fue súper genérico. Aquí Loli Font dejó un comentario bastante peculiar en YouTube, pobre hombre, ok, no lo pienso leer, pero pobre hombre. Disco es mi disco favorito del año, me voy con Igor, es un compositor francés, Igor con triple R. ¿Ah? Y bueno, este disco de Igor se llama Sinews, algo así, no lo sé pronunciar bien, o Savage algo. El punto es que este disco es como una especie de diarrea mental bien cabrona, es algo muy bueno. De hecho, es uno de los mejores discos que he escuchado en mucho tiempo. Y no solamente porque sea una especie de diarrea mental, como bien mencionaba, sino por el hecho de que es arriesgado, es propositivo y musicalmente hablando está bien cabrón este álbum. O sea, te maneja un diseño conceptual muy violento y al mismo tiempo musicalmente hablando está muy bien pensado. Es de, ok, esto quizás suene a diarrea mental, pero tiene lógica en cuestión de composición, en cuestión de métrica, en cuestión de armonía. Es de, ok, está cumpliendo con todos los requisitos armónica y melódicamente. Así que, wow, este tipo se la llevó bastante, bastante bien. Así que wow, me agradó bastante ese disco. Y muy buen disco. De igual manera, el disco de Gorillaz, el Humans, me gustó bastante, se me hizo arriesgado, se me hizo propositivo. Un poco lento, pero bueno, estuvo bastante chido ese disco desde mi punto de vista. No sé si tú escuchaste Humans de Gorillaz. Gorillaz, hace mucho que no los escucho. Yo sí soy fan, yo sí fui fan de Gorillaz, creo que de las primeras bandas que vi a Pinky. De hecho, sus videos dije, ay, cabrón, me parece interesante, creo que van a venir a México, no sé, no estoy muy seguro. O vinieron a México este año, no me acuerdo, pero no, van a venir el próximo año al al Festival Vive Latino. Ah, el Vive Latino, sí, si vas a ir al Joven al Día y eso, ¿vale? Jamás en mi vida he ido a un Vive Latino y me gustaría ir solamente por ver a Gorillaz, pero la verdad no creo. O sea, no me chupriego, ¿no? Sí, es como que, ¿qué pedo con eso? No, es que como, bueno, quienes son de otros países y no saben qué es el Vive Latino, digamos que es el festival, donde van todos los niños de secundaria a ver, las bandas de rock del momento para creerse, acá súper rudos, y aparte de todos los niños de secundaria, pues van, los chavorrucos acá para sentirse en onda con los chavos y decir, oh, es que estamos en onda aquí en un gran concierto de rock con los chavos, ¿no? Este tipo de festivales, pues no está tan chidos. De hecho, la calidad ha ido bajando bien, cabrón, con artistas como Amandititita, con y ya casi quieren invitar a la Tigresa del Oriente, por decirlo de cierta manera. Y la gente acá se cree bien revolucionaria, se cree súper buena onda, yendo a este tipo de festivales, pero no, la verdad es que no están chidos. O sea, hay que decir lo que es, no son buenos, tienen muy buenas cabezas de cartel, pero lo que no tienen es todo el demás de contenido, ¿no? O sea, demerita mucho la calidad musical, demerita demasiado, el tipo de show que van a presentar. Y no, o sea, no está no es algo, no sé, no se me antoja, me siento sucio, ¿no? Es como decir, güey, es que no sé qué tipo de ejemplo da, pero no sé, se me hace algo sucio, por decirlo de cierta manera, ¿no? Es como si alguien, no sé, un ejemplo, fulanito de tal compra en Palacio de Hierro y de repente diga, güey, voy a ir a Tepito a comprar una sudadera o algo por el estilo, como que hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que no está bien. Y es lo mismo con este festival. No sé, no quiero sonar mal, por eso mejor me guardo mis comentarios. Ok. Oye, este año también fue, ahora sí, diciéndonos un poco, el año de nacos. Y vale, bueno, aquí Lolifon dice, ¿qué opinas de los argentinos? Pues me caen bien. No tengo nada en contra de ellos. Sí, pues no tengo nada en contra de los argentinos. Son chidos. Y es todo lo que puedo comentar de ellos. No conozco a ningún argentino, salvo a un chavo que me sigue en Instagram, y es todo lo que conozco de ellos, pero bien, bien por ellos. Y el año de los nacos, dijiste, joven Gaf. Pues no te acuerdas de que cuando fue esta filtración el trailer del teaser de Avengers. Ya entendí a qué te refieres. Por cierto, ¿qué ha sido de esta chava? Ya tiene meses que no ve ninguno de sus videos. Ya, o sea, sí sigue haciendo videos, sí, pero ya no es tan presente dentro de, pues, el fandom de youtubers, digamos. Ya no la veo tan tagueada, ya no veo tanta publicación suya. O sea, sí la veo que publica videos, pero pues no. Es como que ya no es ya de los famosos 4 gigs ya son 3. Sí, oye, sí, no manches. Ahorita acabo de venir corriendo a YouTube a ver su canal. Wow, o sea, ya. A ver, ¿cuál fue uno de los últimos videos de ella que vi? O sea, ni siquiera vi su opinión de Atomic Blonde, no vi nada de esto. Y antes era de. Cuando fue lo de los nacos, de que la gente se metió en sus canales de YouTube y a poner no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. A ver, vamos y a ver su más último. Los no me gusta. A ver. Vamos a ver su último video. Tiene mis películas favoritas del 2017. Tiene 1,000 no me gusta y 6,000 me gusta. O sea, ya se niveló. Pero pues sí, o sea, no manches, sí. Antes era como visita obligada, ¿no? Era uno de esos canales que subía video y uno lo veía por, no sé, como la inercia, la. Lo veía por verlo, ¿no? O sea, de, ah, mira, Extraordinaire subió un video nuevo, vamos a checarlo, ¿no? Ah, mira, ahí está, Pablo de Castillo acaba de publicar una nueva opinión, vamos a ver qué dice. Y ahora es de. Y ahora que me acabas de mencionar a Paula de Castillo, fue de, ah, sí, es cierto, que Paula del Castillo existía, no me acordaba de ella, maldita sea. Sí, la verdad, se fue de los macos, fue así, bastante. Una fábrica de memes, fue, pues, yo no sabía de que esto era un programa de Facundo, o sea, así fue como, no mames, todo lo que salió sobre ella sí estuvo muy caro. Sí, o sea, wow. De hecho, me acabo de dar cuenta que ya no estoy suscrito a su canal. Antes estaba suscrito y ya no lo estoy. Ok. Oye, también fue el año de la Conque, la primera Conque. El regreso de la Conque. Y joven Gav, tú fuiste a la Conque, si no me equivoco. Sí, estuvimos en la Conque los 3 días. Nos tocó ver la conferencia de Tom Holland, nos tocó ver la conferencia de San. ¿Conociste a Tom Holland? No, lo vi. No lo conocí, ¿viste a Tom vi. Holland? O sea, lo que yo daría por ver a ese maldito Tom Holland, ¿sabes? También vi a Stan Lee, una. ¿Stan Lee qué? ¿Viste a Tom Holland? A Tom Holland. Una conferencia como que son más o menos porque digamos que no hubo tanto un análisis profundo del tema de sobre Stan, pero estuvo bastante cajeteado las preguntas que le hacían. La convención fue bastante, hubo bastante gente, la verdad, sí hubo, obviamente, hacer el primer evento dentro de las instalaciones de Querétaro, pues, sí hay, digamos, ese, puedes contar, por no decir otra cosa, pero digamos que fue un gran primer paso. No, no puede ser, Gaf, ahí sigues. Gaf, maldita sea con esto. Bueno. Como se acabarán de dar cuenta, el joven Gav ya. Su internet volvió a morir. Y sí, fue la. ¿Ya volviste, joven Gav? ¿Eh? Gav. Dime. Ok, ya volviste, ok. De nuevo cuenta, tu internet te estuvo troleando un poco. ¿Te gusta repetir un poco después de lo que dijiste de Stan Lee, de la Conque? Ah, que es un poco, digo, tuvo las fallas de cualquier convención la primera vez. Había demasiada gente y no se podía controlar, no se podía coordinar el staff. Pero creo que fue un gran primer paso. La edición de 2018 se ve que es prometedora. Y tú bien sale que fuiste a las dos moles. La primera fue el viernes, la de marzo y la de no pude ir. A ver, tú bien. A ver, bueno, pues la primer mole fue buena, pero la mejor mole fue la segunda, porque vino Michael Hamm, y eso siempre es bueno. Pues buena convención. Lo malo es que ya se siente como una mole bastante estancada, de cierta manera. O sea, ya iba creciendo, y la última fue de, wow, tenemos a todo el equipo creativo de Superman. Y no. Y no tenemos nada más, ¿con qué vamos a rellenar todo esto? Ah, sí, miren, traemos al Power Ranger verde. O sea, ok, traes al Power Ranger verde, pero quiero más contenido, quiero más creativos de cómics, ¿no? O sea, ya convenciones anteriores me sorprendieron con un buen Kieron Gillen, súper buenísima onda, súper friki el hombre, y grandes artistas, grandes, actores también, ¿no? O sea, trajeron a, bueno, no grandes actores, todavía no traen a nadie chido, pero pues, man, o sea, trajeron han traído al Darth Vader, ¿no? Al último Darth Vader y así, y ahora en esta ocasión fue de diablos, esta convención salió demasiado improvisada, salvo por lo del pack que hicieron de Superman. Bastante bien manejado, bastante bien, de hecho fue una conferencia muy buena, muy enriquecedora. Pues en esta conferencia se pusieron a hablar, ¿no? De todo lo bueno y de todo lo malo de que fue que fue la publicación de la muerte de Superman. Y bueno, pues todo lo que conllevó y todo lo que hubo y todo lo que pasó con publicar esta serie de que creció el medio de la especulación y los cómics se empezaron a vender demasiado, pero que se generó una burbuja y esto provocó que hubiera fallas en el sistema, por decirlo de cierta manera, y que Marvel se fuera a la quiebra y todo ese tipo de cosas. Escucharla por quienes estuvieron involucrados en este proyecto es bastante interesante, es demasiado bueno, fue una plática bastante enriquecedora. De igual manera estuvo Jean-Claude Van Damme, que en su presentando su nueva serie por Amazon. De hecho, en Amazon tuvieron un stand, es bastante chido su stand, porque era una caja de envíos y pasabas ahí a la caja y pues podías imprimir una placa, te daban una bolsita, hacías un video y todo eso. Muy chido, muy genial. Y bueno, la plática de Jean-Claude Van Johnson estuvo bastante divertida, fue muy buena, igual muy, ¿cómo decirlo? Muy emotiva de cierta manera, porque salió un güey diciendo, no, es que yo me iba a suicidar hasta que vi una película de Jean-Claude Van Damme y dije, no, si él puede hacerlo, yo también puedo, ¿no? Entonces, qué bonito. Street Fighter, ¿no? Y ay, igual todo este tipo de cosas, fue muy bueno, fue muy muy padre la plática. De hecho, se echó una patada voladora y bailó ahí como el meme. Bastante divertido. Y pues sí, fue chida la mole, pero la sentí un poco estancada. Sí, eso sí. Sí la sentí estancada de cierta manera. Buena, pero estancada. Yo creo que si no se ponen las pilas para el próximo año, pues, señores, la Conque, o sea, ¿ya vieron los invitados que tiene la Conque? O sea, no manches, tiene a Scott Snyder, tiene a Greg Capullo, ok, Greg Capullo ha venido varias veces a la mole, pero bueno, tiene a Greg Capullo, tiene a Scotty Young, tiene a Kim Jong-un, o sea, no manches, tiene grandes invitados. Y si no se ponen las pilas... Sí, también en la mole tuvo el caso Eleven, ¿no? Millie Bobby Brown, que decían que estaba muy caro y que tuvieron la grandiosa idea de ponerle una poquita después de lo que fue el temblor, y pues sí, estaba la gente mucho más sensible en ese momento, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo no entiendo la relación entre de verdad, no lo entiendo. Es que se me hace estúpido de cierta manera, o sea, no encuentro otra palabra, se me hace estúpido, así de simple, así de fácil, así de sencillo. Ya tengo mi teoría, o sea, la verdad, fue una semana después cuando decidieron publicar esto, pero sí, la gente se puso muy pendeja por lo que costaba y digo, oigan, es una estrella en auge, luego no son ellos los que ponen el precio, son representantes, son los organizadores, es un convenio entre ambos, hay costos operativos hasta para manejar una fila de firma de autógrafos, sí, lleva tu trabajo, ¿no? Y además, si tú quieres tener la foto, pues lo pagas. No es una, no es un artículo de primera necesidad, no es nada de eso por el estilo. O sea, si es algo que está ahí, si quieres pagarlo, adelante. Y si no, pues no hay problema, ni modo, ¿no? Si te soy honesto, yo lo iba a pagar. Porque, o sea, no estaba caro. O sea, si te lo pones a pensar, de hecho era podía haber hasta dos personas en la foto, ya te saldría como en $700 la foto. Y es de, wow, no mames, estás con Eleven, vete al carajo, ¿no? Y hay tanta gente pendeja que empezó a decir comentarios súper misóginos. O sea, no jodas, es un... Es una niña. ¿Cómo es posible que... Que puedan hablar de en ese... Así, ¿no? Qué mal pedo. Pues sí, la gente estaba sensible, es mi teoría. Y pues sí se puso muy pendeja, la verdad. Pero yo creo que nada mal impresió, pero te digo... Aquí tenemos la mala costumbre de que todo tiene que ser gratis. Sí, eso es algo bastante malo. Y eso es algo que tristemente perjudica al público mexicano, ¿no? Porque acaba de haber una, ¿Qué fue? No era de cómics, era una expo de algo. Pero el punto es que invitaron a un, había un invitado, cobraba la firma. Era algo de juego, si no me equivoco. ¿Qué fue, maldita? Recuérdame. ¿Qué había? Ya me acordé. No fue de videojuegos, fue de música, la Expo Soundcheck. Invitaron a un guitarrista, algo así, a un músico. El punto es que para poder acceder a su masterclass, tenías que pagar cerca de $1,000 extra a la, de tu entrada, ¿no? Y la gente empezó a quejarse de que, pues, si ya estoy pagando la entrada, ¿por qué no puedo acceder a la masterclass de este güey? Y cosas por el estilo. Y es de, güey, pues es que estás pagando, o sea, la entrada para la expo, pero pues también hay ciertas actividades, ciertos invitados que vienen específicamente para cierta cosa, y para poder acceder a eso tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Es, por ejemplo, la New York Comic Con, ya pagué la entrada, ¿no? A la convención de Nueva York, pero si quiero la foto o la firma con, no sé, Ben Affleck, un ejemplo, pues me cuesta $200, ¿no? O sea, la entrada no me incluye su autógrafo, lo mismo aquí, la entrada, la Expo Soundcheck no te incluía la masterclass con este güey, ¿no? Es exactamente lo mismo, y lo mismo sucede en la Mole o en la Conque, cuando la gente pregunta de... ¿Por qué me estás cobrando la firma? ¿Por qué me estás cobrando la foto? Pues es que el artista es quien pone los precios, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es el artista, sino viene siendo el manager, viene siendo la persona que maneja al artista, quien establece los precios que se va a cobrar en tal convención. Muchas veces ni siquiera son precios que establece el artista, sino que establecen como tal los managers o las productoras que manejan a los artistas. Y eso es algo que la gente no ve. Pues sí, y necesitamos esa madurez para tener mejores convenciones, que desafortunadamente tienen que costar más para tener más calidad, es la verdad. Sí, eso fue lamentable. ¿Qué más te gustaría comentar, mi buen Gaf? Pues qué más, bueno, pues al principio estábamos diciéndose de personas que se nos fueron en 2017 del podcast, pues nos fue el buen Alf este año, de una manera bastante gacha, y que te hace reflexionar, ¿no? Porque pues era bastante fan, eso sí. Acuerdo que hacíamos chat entre viñetas, o inclusive algunos tweets míos, que estábamos echándonos algunas buenas peleas de nerds. Y pues es triste, ¿no? Que ya no pudo ver cosas como Thor Ragnarok, que no pudo ver cosas como The Last Jedi, Justice League. No sé si vio Wonder Woman, la verdad, lo ignoro. Pero sí, son cosas que te pones a pensar, y pues, y sobre todo para gente que se queja, ¿no? De que, ay, todas las películas son una mierda, o algo así. Yo creo que disfrutar lo que tenemos ahora. Creo que este es un sitio así, fue en el aspecto del entretenimiento, no tanto en el aspecto, digamos, en el mundo real. Pero pues sí, te hace recapacitar sobre... trata de disfrutar las cosas, no veas todo como que, a ver qué chingo, ¿no? Y bueno, esperamos que Alf nos esté viendo ya, ya que es uno con la fuerza. Y pues le mandamos un gran homenaje, un saludo a donde quiera que esté. Y pues sí, es algo que te puedes a pensar, y sí sirve de reflexión para terminar este año, ¿no? Sí, ahora sí que ya él ya es energía cósmica, como diría, ¿no? Ya es uno con la fuerza, y qué gacho, ¿no? Igual dices, no mames, o sea, no mames, qué joven, maldita sea. Sí, estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Una vez que tú me contaste, ¿no? Yo me quedé de, no mames, ¿es en serio? Y si te quedas como en este shock de incredulidad de... Es que no mames, o sea... Es que ¿cómo puede ser posible que haya pasado así de rápido? ¿Cómo puede ser posible que esta persona ya no esté? ¿Cómo es posible? Es todo esto, ¿no? O sea, y como bien lo mencionas... es como... Como decirlo... No sé, o sea... Uno como fan de los cómics... Es, güey, ¿te imaginas morir antes de Infinity War? No mames, ¿no? ¡Qué desgracia! Y sí, ¿no? ¡Qué desgracia no ver eso! ¡Qué desgracia tantas cosas que no llegaste a vivir! ¡Qué desgracia tantas cosas que ya no pudiste hacer! ¡Qué desgracia todo esto! Y no sé, de como mucha frase típica de viejitos que dicen pero ya llegará hacia mi edad y todo eso, ¿no? O si es que llegas, ¿no? Y ya cuando te pones a pensar el si es que llegas, es que, wow, o sea, es que la vida nadie la tiene asegurada y qué gacho que se pueda esfumar así de rápido cualquier vida humana. Así que pobre Gaf, digo pobre Alf. Pobre. Sí, ¿no? O sea, pobre. No, qué gacho, la verdad. Triste, lamentable, y pues ya saben, hay que brindar en su honor y disfrutar de la vida nosotros que podemos, que todavía nos queda vida, o eso esperamos, ¿no? Porque nadie la tiene asegurada. Eso sí, pero bueno, hay que empezar el año con buenos deseos, buena vibra, y pues va a haber muchas películas superhéroes, muchas películas geeks, va a haber montones de geeks, obviamente, entonces... Hay carnita para el próximo año. Sí, de hecho el próximo año se viene bastante bien, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro programa. ¿Algo más que desees agregar, mi buen Gaf, a este programa que ya ahorita se puso un poco melancólico, pero vamos, no hay que cerrar en nota baja este programa? Ah, pues ha sido un placer, joven, compartir podcast este año, que fueron más ocasiones, que tuvimos el episodio 150, si no me equivoco. En el episodio 150, donde gastamos un montón de dinero en la producción de ese episodio. Aceptémoslo, fue tan improvisado como este podcast. Exacto. Eso es lo principal, que los podcasts son para pasarla bien, para platicar entre amigos, entre cuates. Creo que hemos cumplir pasándonos en ese aspecto, y agradecerles a ustedes que nos escuchan, ya sean poquitos o muchos los que nos escuchan, pero la verdad apreciamos de que se tomen el tiempo para oír nuestras estupideces poco bien fundamentadas, pero este podcast seguramente en el 2018 haremos muchos más podcasts, haremos muchos más cosas como esta o presenciales, quién sabe, pero la verdad sí, sino uno estar en este podcast, en este equipo, junto con Carlos, con Andrés, con otros más que hemos estado en Checkpoint News, y pues a ver qué no se puede... Igual a ver si ya este año que viene Miguel regresa a los podcasts, que siempre lo invito, y ya no ha venido. O sea, sí, como que se extrañan sus participaciones, no sé si ya no quiera participar o no, pero... Es que ya no creo que quiera regresar en algún momento. Pero pues sí, ojalá se anime a regresar un buen día de estos, porque pues igual le avisé de este programa y pues no, nada más nos deja en visto, nos ignora el maldito. Dice, sí, lo voy a checar. Ay. También le dije y me dejó en visto el maldito. Es que ya cobra. Y de hecho. Y pero sí, Joven Gaf, muchas gracias. Es que ya son marca registrada, ya no cualquiera puede usar su nombre. No, pues sí, ahora sí que gracias por este gran año. Gracias a todos ustedes, a los escuchas, por escuchar nuestras tonterías, como bien dice el Gaf. Y algo que me sigue gustando de este podcast es que es el momento de la semana para poder hablar de tonterías, para poder hablar de cosas geeks, para poder informarnos con noticias o chismes de la semana. Y si bien, obviamente no somos el mejor podcast del mundo, pero me la paso demasiado bien hablando aquí, en esta charla entre cuates, no charla entre viñetas, pero sí en esta muy buena charla entre cuates, amo este momento de la semana en el cual es para nerdear y platicar así al respecto de todo esto. En muchas ocasiones los podcasts son 100% improvisados, o sea, no tenemos absolutamente nada, pero bueno, de menos se hace, y eso es algo que me gusta bastante, eso es algo, que me agrada. Hay algunos que sí son, ya llevan como que más tiempo de preparación, ¿no? Dices, no, pues hay que hablar de este tema, e incluso nos ponemos a leer así el cómic 2 semanas antes, ¿no? Para tratar de hablar de ese tema. Este año fue bastante bueno, bajaron las reproducciones en el podcast, hay que admitirlo, pero pues de igual manera, llegamos a un punto en el cual nos hemos estado manteniendo, manteniendo en la misma racha de entre 100, 120 descargas por programa. No es tanto, pero pues dices, wow, o sea, hay 100 personas escuchándonos, lo cual es bueno, o sea, es wow. ¿Quién iba a pensar que yo me iban a estar escuchando X cantidad de personas, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Por ejemplo, la última semana, la semana que abarcó del 21 al 27 de diciembre, tuvimos 142 descargas en los diferentes programas, lo cual es bastante bueno desde mi punto de vista. No sé tú cómo lo veas, joven Gaf, pero desde mi punto de vista está bien, ¿no? O sea, y esto lo hacemos para entretenerlos a ustedes, para pasarla bien nosotros, para seguir nutriendo, como dirían en el café comiquero, para tratar de hacer este mundo extraño y tratar de mantenerlo así. Y gracias, joven Gaf, por acompañarnos aquí en este programa. Igual gracias al joven Andrés, quien estuvo en la primera parte del programa y que después se desconectó sin decir adiós, el maldito, pero bueno, ya se desconectó de repente. Y pues ahora sí que les deseamos un excelente 2018, que todos sus sueños se cumplan, ya saben. Se nos vienen, ay, mira, tenemos un comentario en el último podcast. Dice, película muy bien hecha, pero mal dirigida y mal guionizada. Bueno, esto es un comentario del podcast anterior, que me acabo de dar cuenta que tenemos un comentario. Dice, película muy bien hecha, pero mal dirigida y mal guionizada. Muy mala, no merece la pena esperar por esta basofia. Qué pena cómo están destrozando la franquicia. Yo diré que pobre fan frustrado, ¿no? Pero es lo chido, ¿no? Debatir con los escuchas, debatir entre nosotros mismos, que luego pues, nunca tenemos las mismas opiniones, y eso es lo chido. Por ejemplo, para mí una película puede ser la gran película del año y luego llegan así haters como tú, buen Gap, que dicen, no, esta película es una porquería. Y digo, ¿cómo que esta película es una porquería si es de las mejores películas de la historia, maldita sea? Pero pues, así es la vida. Y bueno, no me queda más que agradecerles, ya les agradecí mucho. Palabras finales, mi buen Gap. Gap. Y bueno, ahorita el joven Gaf igual se va a desconectar, pero bueno, no me queda más que agradecerles. Joven Gaf, ¿tienes alguna palabra final o algo? Con lo que quieras cerrar el programa, algo por el estilo, o ya ya dijiste todo lo que tenías que decir, joven Gaf, que veo que según esto ya volviste. A ver, hay que esperar a ver si responde. Bueno, no. Creo que ya se nos murió el buen Gaf. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por este bonito 2017. Esperemos que el próximo año haya menos temblores. Y yo soy Alri. En esta ocasión me encontré con el buen Gaf. Ah, mira, ya volvió. ¿Ya volviste, Gaf? Ya volvió. Ok, ya, creo que ya volviste. Ya volviste, ¿verdad? Gaf. Okay, Gaf. Graf. Graf. Sí, aquí está, aquí está. No. Ok, palabras finales, joven Graf. Llega un momento de 2018 que se pusen bien bomba. Disfruten los películas superiores de los cómics, series, libros por venir. Y pues a ver, nos vemos en poco para ello. Para la verdad que viene en 2018. Es... Ok. Y bueno, yo soy Alri. Gracias por haber escuchado este programa. Y nos estaremos... Sí, ya se volvió a morir el Gaf, ¿verdad? Sí, ya se volvió a morir. Y bueno, yo soy Alri. Los esperamos para el siguiente programa. Espero tener un mejor audio ya para el próximo programa. Vernos en persona para poder grabarlo acá chido. Y ¿ya volviste? Sí. Ok, ya, palabras finales, maldita sea. Despídelo ya. Hoy 2018 ya. Ok, y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.